Acabamos de escuchar el tema musical Whiskycito de la mano del autor Juan Carlos Picuasi. Whiskycito, una canción que además fue adaptada por varios artistas ecuatorianos a nivel nacional. Entre ellos encontramos a Ceci Narváez, Marcelo Bedoya, Normita Arcos y otros. La canción Whiskycito cautivó a niños, jóvenes y adultos en el Ecuador. Ahora nos acompaña Jenny, Voz y Sentimiento, junto a Edison Aguirre, integrante del Trío Colonial, interpretando el mix Un Canelazo. Thank you. escuchar el mix Un Canelazo en las voces de Jenny, Voz y Sentimiento y Edison Aguirre. Pero ahora es turno de dar paso a las Alondras del Ecuador y la canción La Piedra de tu Zapato. Éxito total con las Alondras del Ecuador. Las Alondras del Ecuador está conformado por Lourdes Villacrez y Nelly Romero. En 1991 grabaron como artistas profesionales su primer sencillo en la ciudad de Quito, pero en 1994 graban su primer CD con el título Para Gozar y Bailar con el dúo Villacrez-Romero. A finales de 2016, las Alondras del Ecuador retornan y unen sus voces para grabar una producción discográfica con los temas La Piedra de tu Zapato, Extravío y Dime que me quieres, además de contar con sus temas tradicionales como La Foto del Recuerdo y En Vida. Seguimos junto a Anita Lucía Proaño y el tema musical El Último Adiós. Adelante con la canción. Rita Lucía Fruaño Merino nace en Riobamba, provincia de Chimborazo. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Fruaño y doña Rosita Merino López. Sus tíos en las fiestas familiares le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Ella lo hacía para complacer a su familia. La Radio Royce, a sus 6 años, la bautizó musicalmente, la bendijo y le auguró muchos triunfos. Anita Lucía después participó en Radio Central. Por sus méritos se hizo acreedora a varios trofeos Bolívar de Oro en Guaranda cuando apenas tenía 11 años. Continuemos con más música. Ahora nos acompañan el dúo Mantilla desde la provincia de Los Áchilas y el tema Por Algo Me Han de Recordar. Y esto es...

un mosaico de bombas junto a Segundo Rosero. Velocidad de la bomba pueden variar desde un tiempo ligero bailable hasta una intensidad veloz típica de muchos ritmos africanos o afroamericanos. Una variación de la bomba es la llamada banda mocha, que en sus inicios estuvo compuesta por instrumentos rudimentarios como hojas de naranjo, flautas, machetes, bombo y cornetas hechas de calabazo seco, además de puros, pencos, peinillas, etc. Enseguida escucharemos a Whittington Serrano y el Camaleón. cambia de colores, no sé según la estación. Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses. Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses. Es un ritmo que acompaña a las fiestas diversas en el Valle del Chota y es muy escuchado especialmente en la sierra norte del Ecuador, desde Carchi, Imbabura, hasta la ciudad de Quito, donde existe una fuerte comunidad afrochoteña. Se puede definir como un estilo libre, que no tiene reglas rígidas en cuanto a la rima y al verso. Su contenido está enriquecido con situaciones netamente sociales, expresando mediante su lenguaje característico y pintoresco la cultura y las tradiciones del pueblo. La siguiente canción es Negrita Linda y a continuación vamos a disfrutarla. Te conocí, me enamoré, negrita linda, aun sabiendo que nuestro amor no podía ser. Fue como un sueño tan difícil de cumplir. Es que a mis años no pensé volver a amar, porque eres linda primavera que regresa. Y yo en los sueños fatigando que se va. Primavera que regresa, y yo el otoño fatigando que se va. Fue una llamada la que inicia todo. Hablamos poco y citamos un lugar. Llegó el momento de tan anhelado encuentro. Nos abrazamos y así comenzó el amor. Amor prohibido que nos lleva en secreto. Solo nos podremos ver, fue fugitivos que huyen de la justicia. Nuestro delito solamente es amar, amor prohibido que nos lleva en secreto, porque escondidas solo nos podremos ver. puesto entre la espada y la pared. Y aunque en esta canción no pronuncio su nombre, ella bien sabe que para mí siempre será. Será la reina, la negrita consentida, la que a mi vida sin pensar un día llegó. Con su mirada tan coqueta y piel canela, negrita linda, eternamente te amaré. Serás la reina, la negrita consentida, la que a mi vida sin pensar un día llegó. Entre la espada y la pared, y aunque en esta canción no pronunció su nombre, ella bien sabe que para mí siempre será. Será la reina, la negrita consentida, la que a mi vida sin pensar un día llegó. Con su mirada tan coqueta y piel canela, negrita linda, eternamente te amaré. Consentida, negrita linda, eternamente te amaré. En los valles del Chota, la Concepción y Salinas, el instrumento musical, el canto y el baile se llaman bomba y son manifestaciones culturales que confieren identidad a los afrochoteños. La bomba es un género dancístico musical de esta población que incluye poesía y va pasando de generación en generación. El siguiente tema musical es del Travoltoso al ritmo de bomba junto a Impacto Negro. Thank you.